errores de los demás. Y puedo decirte, señores, mira, no dejes de más, que se me ha pasado ya otra vez.